En Costa Rica, un proyecto de ley cambiaría los límites de la reserva biológica Lomas Barbudal para poder construir un megaproyecto, que no se ha consultado con ningún sector social. ¿Por qué se quiere afectar la única reserva biológica del bosque tropical seco que hay en el país? A continuación, la nota por Fabiola Pomareda desde Asociación Voces Nuestras. La Reserva Biológica Lomas Barbudal es un oasis de conservación en medio de las planicies guanacastecas, rodeado de fincas ganaderas, arroceras, una autopista de 4 carriles e ingenios de caña de azúcar. Se entra pasando Bagaces por un camino que atraviesa un pueblo llamado Pijije, y no hay rótulo, no hay anuncio, no hay nada. ¿Por qué? Porque es una reserva biológica que es solo para investigación y aunque recibe muchos turistas nacionales y extranjeros también, no es ordeñada para turismo, no es promocionada y no es mercadeada como la mayoría de parques nacionales. Actualmente, este pequeño lugar que es puente ecológico y que hasta ahora había pasado más o menos escondido y desapercibido, es el centro de atención. Lomas Barbudal tiene que ver ahora con la construcción de un gigantesco embalse, un proyecto hidroeléctrico y varios canales de riego. El Instituto Costarricense de Electricidad y el Servicio Nacional de Aguas, Riego y Avenamiento, SENARA, impulsan el proyecto PAACUME. Se trata de construir canales de riego para bajar agua desde el proyecto hidroeléctrico Arenal. Luego construir una represa y un embalse que inundará 850 hectáreas. Y por último, construir más canales hasta la bajura de Nicoya para riego agrícola, consumo humano y desarrollo turístico e inmobiliario. Primero escuchemos a Manrique Montes Obando, administrador de la Reserva Lomas Barbudal. Él habla sobre la riqueza en biodiversidad de esta área, sobre todo en aves e insectos, las investigaciones y las especies maderables en peligro de extinción que se encuentran aquí. La Reserva Biológica Lomas Barbudal se creó en 1986. Las primeras personas que estuvieron acá fue don Franklin Gordon, que fue un investigador norteamericano, y él comenzó a ver algunas particularidades de la reserva, especialmente de bosque seco, especialmente la gran cantidad de abejas que habían, las especies de abejas y avispas que hay en la reserva. Eso le llamó mucho la atención. Sí, de las más importantes y relevantes que hay, digamos, es la investigación del mono cara blanca, la especie de mono cara blanca, que es el Cebus capuchinos, y esta la está haciendo la Escuela de Antropología de la Universidad de Los Ángeles desde 1987, es una investigación de 27 años. La genética, las fuentes de alimentación, es una de las investigaciones más largas que hay en el mundo de esta especie. Acá en la reserva tenemos la representación de todas las especies prácticamente del bosque tropical seco maderables. Algunas están en peligro de extinción como el caoba, por ejemplo, que está en veda total, el Cristóbal Cachimbo, que también está en veda total, y el laurel negro, que también está en veda. Parque de los insectos o el mini país de los insectos se ha creado en Lomas Barbudal. Eso trae también consigo una gran biodiversidad en otras especies como aves, por ejemplo, que son aproximadamente 294 especies de aves que digamos en los monitoreos de los últimos 10 años se han encontrado acá. El megaproyecto que se quiere construir plantea compensar 113 hectáreas de Lomas Barbudal con 571 hectáreas de fincas que colindan con la reserva. De nuevo, habla Manrique Montes sobre lo que conocen acerca del proyecto y el área que sería afectada. Bueno, la información que nosotros dominamos es que va a impactar 113 hectáreas de nuestra área silvestre protegida. Es una área muy bien conservada, está retirada de lo que es la administración de la reserva, como a unos 8 o 10 kilómetros. Es una área con una tipología de bosque bastante maduro. También ha sido una área impactada por incendios forestales en el pasado. Entonces, pero en lo que es, digamos, si uno lo observa, el bosque es un bosque bastante bien conservado. Sí, claro, todo desarrollo, todo proyecto tiene su impacto. O sea, decir que no hay un impacto sería taparse los ojos y abrir los dedos a la misma vez. Entonces, Decir que no hay un impacto, sí, todo proyecto tiene su impacto. Entonces, ninguna labor de mitigación lleva al estado original del área que se va a impactar. Por más que se quiera y se cambie tierra por tierra, no, siempre va a haber una marcada diferencia. Ese desfase casualmente lo da el 5-1, o sea, una hectárea nuestra valdría en esa particularidad de 5 hectáreas, de las hectáreas que se van a canjear. Con la promesa, digamos, y el compromiso del mismo Estado, en este caso el Senara, de estudios técnicos científicos durante un tiempo para ver el comportamiento del área adquirida, se van a realizar programas de reforestación de algunas áreas de la finca que se van a adquirir. Ese trabajo es casualmente para tratar de llegar a un equilibrio desde el punto de vista ambiental de lo que tenemos allá, de lo que se nos va a inundar con lo que vamos a adquirir. Pero es un trabajo conjunto institucional. El expediente número 20.465, llamado Ley para la Modificación de Límites de la Reserva Lomas de Barbudal para el Desarrollo del Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del Río Tempisque y Comunidades Paacume, se discute en la Asamblea Legislativa. Este proyecto de ley que cambiaría los límites de la reserva para poder construir un megaproyecto de generación hidroeléctrica y riego no se ha consultado con ningún sector social, ni tiene el informe de la Comisión de Asuntos Técnicos de la Asamblea Legislativa. Así lo explicó Sofía Barquero, abogada y asesora del despacho del diputado José María Villalta. Sin embargo, un grupo de diputados y diputadas y este gobierno de Unidad Nacional presionan para que el proyecto sea aprobado por vía rápida. Actualmente no se le ha asignado a ninguna comisión, eso quiere decir que no se está discutiendo la iniciativa de ley en ningún espacio, digamos, de diputados y diputadas. No se le han hecho ninguna consulta, ni siquiera las consultas obligatorias, a ningún sector, a ninguna institución. A pesar de eso, se ha presentado en el expediente una moción promovida por la Unidad Social Cristiana, sobre todo, para darle un trámite especial. Este trámite especial implica que en un plazo muy corto el proyecto tendría que votarse, aun que no se hayan terminado de discutir o corregir los errores que se pudieran encontrar en el proyecto de ley, y estarían obligados los diputados y las diputadas a votar. Lomas de Barbudal es también parte del humedal categoría Ramsar y su afectación estaría violando el principio de no regresión del derecho ambiental, el principio precautorio y el derecho a un ambiente sano contenido en la Constitución Política. ¿Qué busca este último? Que la sociedad tenga espacios de biodiversidad y ecosistemas que compensen las actividades humanas que se realizan en otras partes del país, en zonas que sí permiten usos de suelo distintos de la conservación. La regla de la Convención Ramsar es que los humedales de importancia internacional deben mantener su designación y su extensión inicial. Solo en circunstancias realmente excepcionales debería considerarse cambiar esto. Reportó Fabiola Pomareda.